los datos que hoy encabezan las tapas y los suplementos económicos de los matutinos porteños realmente parecen de otro país. De aquellos títulos con sabor a números incontrolables, a estas noticias de mar calmo y situación más o menos controlada. Pero atención, son todos, los propios y los ajenos, los amigos y los enemigos. En esto no hay ningún tipo de diferencias hoy. Y te estarás preguntando, ¿qué pasó? Bueno, parece que la mano invisible del mercado ya no está tan sola. Ahora hay una pulseada muy fuerte con un Estado que desde la salida de fábrica del central volvió a presionar y a controlar para que no impere la ley del más fuerte. Y en segundo lugar, se están vaciando los silobolsa y los sojeros, aquellos que pretendieron desfinanciar al país, resulta que ahora están liquidando. Bueno, mira, vamos con todas las noticias que podés recolectar en la mañana de hoy de todos los diarios, insisto, de los amigos, de los enemigos, de los cercanos, de los lejanos, de los propios y de los ajenos. El dólar ilegal cerró a 13,90 y acumuló una caída del 13% en los primeros 30 días de la gestión Vanoli en el Banco Central. Las reservas sumaron 3 millones de dólares respecto del viernes para ubicarse en los 28.106 millones de dólares. Resulta que ahora el juez Griesa abrió el camino a un acuerdo único para todos los holdouts y amplió la facultad de Pollack para poder negociar. Y de esa manera, ¿qué hizo? Atendió uno de los reclamos centrales de la Argentina, negociar una solución única para todo el 7% que no ingresó al canje, o sea, para todos, no solo para los buitres. La recaudación fiscal arribó a los 104.606 millones en octubre. La liquidación de soja aumentó el 84% en una semana. 611 millones de dólares como parte de los 5.700 millones de dólares que prometieron inyectar en el último trimestre los sojeros. En la bolsa, el Merval apuntó su tercera suba consecutiva con un avance del 3,3% y el riesgo país cayó en las últimas 24 horas un 2,13. Segundo capítulo del caso Procter & Gamble, acusada de fraude fiscal y suba de divisas. El gobierno le exigirá a las empresas que adquirieron dólares de forma ilegal que los devuelvan a cambio de mantenerlas en el régimen de importadores y exportadores. Ayer, el central suspendió por 2 meses a la financiera Cambio América por vinculaciones con una sociedad de bolsa propiedad de la misma firma que había sido suspendida por el Merval. En Rosario, Cambio Estelar y Brancatel y Sociedad de Bolsa fueron denunciadas penalmente por delitos de lavado de activos y se incautaron 400 mil dólares. El Ministerio de la Producción del Chaco confirmó que en la nueva campaña algodonera podrían superarse nuevamente las 300 mil hectáreas sembradas, por lo cual la provincia volvería a posicionarse como la mayor productora nacional. Son todas noticias, datos de las últimas 24 horas. Todas las encontrás en los diarios de esta mañana, títulos que no aparecen en la realidad paralela de aquellos que imprimen el diario de Irigoyen para millones de personas. Datos de un país que económicamente se desangraba en las tapas de la prensa hegemónica desde diciembre de 2013 y hasta hace un mes. Parece que ahora la mano invisible del mercado ya no está tan sola. 5:19 en toda la República Argentina. 5:19 que ya han pasado de este martes 4 de noviembre de 2014. Casi 11 grados la temperatura con la que arrancás el día. Vas a volver a casa con una máxima de 23 y, por suerte, sol. Comienza el día después para muchos de los inundados. Cuando el agua empieza la retirada, te topás con la otra realidad, con la de haberlo perdido absolutamente todo. Y cada distrito reacciona de manera diferente. Lo cierto es que en la mayoría de los casos se entregan créditos a tasas que se suponen bajas y para quien lo perdió todo son usurarias, otros entregan subsidios, otros te arreglan con mantas y colchones. Pero vos volvés a lo mismo, al mismo lugar inundable, a ese mismo sitio al que accediste o por monedas o porque nadie lo ocupaba. Y ahí está el problema estructural. Nuevamente, el agua va a retomar su cauce natural en algún momento. Y el problema va a volver a aparecer. Otra vez los centros de inundados, otra vez los créditos a tasa supuestamente baja, otra vez los subsidios, otra vez las mantas y los colchones. Ese es el gran problema. Entender que como las soluciones estructurales demandan mucho tiempo, por ahí las inaugurás dentro de 3 o 4 mandatos, y eso no garpa. Vos necesitás la foto, el corte de cintas, ¿no? Un poco eso es lo que sucede. No se toman políticas de Estado en materia de inundados, porque seguramente una obra estructural va a demandar más de un periodo de gobierno. Y quien abra las puertas de la solución no se va a quedar con la foto de la inauguración. Bueno, ¿de qué hablan los matutinos porteños de alcance nacional? Esencialmente, muchos evacuados, todavía 5.200, con zonas que todavía a esta altura del partido no levantan la cabeza, como La Matanza, Pilar y Tigre. En solo 3 días cayeron 145 milímetros de agua en el área metropolitana. Aquellos veteranos me van a entender. Y quienes no tengan ningún dato de lo que pasó el 31 de mayo de 1985, bueno, van a cobrar dimensión de lo que pasó ese día. Fíjate que los diarios hoy están diciendo, mirá qué desastre, cayeron 145 milímetros de agua en el área metropolitana en 3 días. Aquel 31 de mayo de 1985, la misma área metropolitana soportó 300 milímetros. 300 milímetros en mediodía. 300 milímetros en mediodía. Uno podría decir, a la distancia y con el diario del lunes bajo el brazo, que ese fue el primer gran aviso de los cambios que se venían. No lo absorbimos, no lo vimos. Sí lo sufrimos, pero no lo absorbimos, no lo entendimos. 1985, 31 de mayo, 300 milímetros en mediodía. Esas 24 horas generaron un colapso que la gente sufrió y los funcionarios no advirtieron, como el principio de una nueva era que se venía muy fuerte en materia de cambio climático. Bueno, ¿qué más? Las acusaciones de Massa y de Scioli a la distancia sobre el rol de los barrios privados. Y por otro lado, más acusando al gobierno de la provincia de Buenos Aires de obras claves que no se hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el tema de inundaciones sigue ganando la tapa de los principales matutinos porteños, y como siempre te decimos cuando llegan este tipo de situaciones, la gran pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque cuando empieza a retirarse el agua, también se retiran las cámaras, también se retiran los periodistas, también se retiran los medios. Y eso es jodido, porque cuando se retiran las cámaras se retira el ojo que documenta lo que realmente pasa allí, donde generalmente nadie se acerca. Por eso la importancia de no retirarse, de no escaparse, de estar junto a la gente, de dar una mano en esto de, insisto, documentar con tu presencia lo que les pasa cuando abren la puerta de casa y no hay nada, cuando observan que el agua, con la misma fuerza del fuego, se lleva absolutamente todo. Por lo tanto, sería bueno que las cámaras se queden, por lo menos un ratito más. No cabe ninguna duda que hacen falta. Chico Novarro, Eladia Blázquez, en el arranque del programa de hoy, y convencernos.

un larguísimo listado de datos económicos, de diarios propios y ajenos, amigos y enemigos, cercanos y lejanos, mostrándote cómo en 24 horas aparece un, y yo diría, un temario para una agenda nueva. Porque estos mismos diarios, la mayoría de ellos, hace, no sé, hasta hace un mes y medio, estaban hablando del principio del fin. ¿Y qué es lo que pasa para que hoy tengan que decir cosas como estas? Mira, ámbito financiero. Liquidación de soja aumentó el 84% en una semana. Recaudación creció el 41% y supera la meta anual. Alivio local. Subieron en el día de ayer la bolsa y los títulos públicos. El Blue perforó el piso de 14 pesos y cerró a 13,90. Todo esto es la tapa de ámbito financiero. Ámbito financiero. Scioli pacifica a los docentes con una oferta de 1.000 pesos. Congreso va a sesionar durante el verano. Estudian exceptuar de pago de ganancias en el aguinaldo a quienes hoy lo están abonando. Ámbito financiero. Vamos con el cronista. Gries asienta a negociar a más fondos buitre que reclaman al país otros 1.200 millones. Arrancamos con las mentiras. Porque si bien en el contexto del 7% que reclama hay buitres, no todos son buitres. Griesa no le abre la puerta a más fondos buitres, sino al resto de los bonistas que reclama. Por lo tanto, ahí tenés un colectivo donde habitan buitres y no buitres. Pero el cronista tira fantasmas. Griesa le dice sí a la proposición argentina de negociar con todos y resulta que el cronista te vende esa victoria como una derrota. Crece la presión del Banco Central, suspenden a una tradicional casa de cambio y el dólar blue perfora los 14. Presión, presión, cuando en realidad es control para que el lobo no esté libre del gallinero. Y suspenden a una tradicional casa de cambio, como si ser tradicional te exime de no estar al margen de la ley cuando cometes un ilícito. ¿Qué implica la palabra tradicional? No, aristocracia, no me toquen. Yo pertenezco a la alcurnia de las casas de cambio. No es así, no es así. Con fuerte caída en las importaciones, el comercio con Brasil baja un 22%. ¿Qué más? Encuesta, mira esto, la mitad de los argentinos cree que Vaca Muerta tendrá alto impacto económico en el futuro. Mira, sobre esto voy a abrir un paréntesis, porque estamos laburando un Vaca Muerta para Funes el Memorioso, un informe con hombres que están ligados a la explotación petrolera, con los autores de los últimos libros que tienen que ver con el petróleo en la Argentina. Y ayer hablamos con Claudio Leveroni, viejo compañero de ruta, hombre de Radio Nacional acreditado en la legislatura porteña. ¿Por qué? Porque casi en silencio, la legislatura porteña envió a una delegación de diputados de la ciudad de Buenos Aires a Vaca Muerta este fin de semana. Por supuesto, en acuerdo con YPF, los estaba esperando la gente de Galucho. Y la gran pregunta, al margen de hablar un montón sobre qué vieron, qué escucharon, qué dicen los petroleros, qué dice la gente, qué dice un pueblo que no tiene hospital propio y ya a esta altura del partido tiene dos casinos ahí en Vaca Muerta. Dato que no es positivo, pero que por otro lado te está mostrando qué es lo que se espera de ese lugar. Y entonces, en un momento de la charla con Claudio, la pregunta es, a ver, ¿cuánta gente del PRO había? 3. Bien, muy bien. Se trata del partido que votó en contra de la estatización de YPF. ¿Qué dicen en off? Volvieron maravillados. No pueden creer lo que vieron. Pero fundamentalmente, no pueden creer ser víctimas del relato de su propio partido sobre lo que sucede en Vaca Muerta. Va a ser interesantísimo ese Funes con muchos relatos de ese lugar que para los hombres de YPF es la nueva Dubái y para el Frente Renovador de Sergio Massa es un espejismo. Ahí tenés una política de Estado que es iniciada por este gobierno y otro va a cortar la cinta del autoabastecimiento, porque eso va a llegar dentro de 6 o 7 años. Pero se están sentando las bases del país futuro, del país que antes no nos dejaron ser y que espero, entre todos consolidemos la defensa para poder serlo, porque no es que esto va a ser fácil, esto no será un camino, un lecho de rosas. Ya sabés lo que sucede con Estados Unidos cada vez que aparece una nueva Dubái. Bueno, habrá que estar muy atentos, porque le quedamos un poquitito más cerca que Medio Oriente para poder acceder al petróleo que ellos necesitan. Bueno, ¿qué dice BAE en esto de estar sumando títulos interesantes desde lo económico de la noche a la mañana? Grieza abrió el camino a un acuerdo único con todos los holdouts, amplió la facultad de Pola para poder negociar en una condición que había puesto la Argentina, No es un dato menor, pero sí te lo oculta La Nación y Clarín, después nos vamos a meter con eso. La presión del central logró bajar el dólar y el blue cerró a 13,90. El gobierno denunció un pacto opositor para condicionar la corte. También habla de más de 5.000 evacuados por la fuerte tormenta. Pero viste, en los diarios lejanos y cercanos, amigos o enemigos, resulta que los títulos que hablaban, no ya del fin de siglo, sino de casi del fin de la Argentina, del derrumbe total del modelo, resulta que ahora están hablando de récord de recaudación, de liquidación sojera que supera a la del año 2013, están hablando de un Estado que se está metiendo en las cuevas y está cerrando todas aquellas que estaban operando en forma ilegal, de una manera desembozada, utilizando como pantalla algunas casas de cambio que tenían los papeles supuestamente en regla. Epa, ¿qué está pasando? Resulta que en tiempos de Fábrega en el central parece que la mano invisible del mercado estaba laburando a destajo, hacía horas extras. Había un foco de traición muy fuerte allí, muy fuerte. Bueno, parece que se terminó con esa historia. 5:37, 10:08 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. Te recuerdo que estás volviendo a casa con una máxima de 23, con sol, terminó la lluvia, 82, el porcentual actual de la humedad, visibilidad óptima y viento todavía del sudeste a 7 kilómetros por hora. Primer compacto de la mañana con Zaffaroni hablando de su renuncia a la corte, con Randazzo hablando de los próximos pasos que dará la renovación del ferrocarril en la República Argentina, y con Aníbal Fernández y este nuevo modelo que tenemos para la extracción y la explotación petrolera con la ley de hidrocarburos. Empecé en la carrera judicial hace 45 años, con un margen de 11 años que estuve afuera, de modo que tengo unos casi 35 años de ejercicio de la judicatura. Y bueno, creo que es una tarea cumplida, que tengo que volver a dedicarme más enteramente a la actividad docente, a la investigación, a la actividad académica y al trabajo en las asociaciones internacionales científicas. Tenemos previsto, como dijimos desde el primer momento, que el primer trimestre del próximo año va a volver el tren Rosario-Buenos Aires, y como ustedes saben, ya llegó el material rodante. Estamos evaluando el tema de la frecuencia, vamos a determinarla de acuerdo a la demanda. Ustedes saben que estamos cambiando la vía integralmente, es una obra cerca de los 3.000 millones de pesos. Es doble vía, estamos ya terminando la vía ascendente y vamos a estar con tren nuevo. Pero recuerde que en realidad vamos a estar haciendo paralelamente la vía descendente, totalmente nueva. Estamos haciendo 516 kilómetros de vía en términos de 24 meses. Los precios siempre van a estar por debajo en un 50% del valor del transporte de micros. Y por supuesto, es importante también saber que vamos a estar licitando en los próximos días ya Rosario, Córdoba y Córdoba, Tucumán y San Carlos de Bariloche. La OFEPI está compuesta por 10 provincias con gobernadores de distintos signos políticos, y los 10 gobernadores acordaron con el Estado Nacional ese proyecto. Cuando lo recibimos acá, participación de los gobernadores, donde está Jorge Zapac, que es de Movimiento Popular Neuquino, donde está Fabiana Ríos, que es de LARI, donde están gobernadores nuestros, algunos que están trabajando con nosotros, otros que no, pero todos coincidieron en defensa de sus intereses. Si en algún momento se pusieron de acuerdo con un proyecto, yo voy a entrar a discutirlo. ¿De qué me quieren contar la historia? La oposición viene a decirle al gobernador que fue elegido por la voluntad popular que no tiene que tomar decisiones en función de lo que él cree que es lo mejor para el beneficio de su propia provincia. Cuando yo vi el acuerdo me rindo, ya llegué. El objetivo tiene que ser este, conseguir un acuerdo entre quienes defienden los intereses de su provincia con los quienes defienden los intereses de la nación. Si nos pusimos de acuerdo es el mejor lugar. No sé si es el mejor desde el punto de vista de lo aspirado por cada uno de ellos, pero es el mejor que al que se puede arribar cuando los dos tironean de cada lado. A ver, la última ley de hidrocarburos consta del 23 de junio de 1967. Lo hizo el gobierno de Onganía a prácticamente un año, a 5 días de cumplirse un año de la revolución que derrocó el gobierno del doctor Arturo Humberto Illia. Lo que pretendía en aquel momento eran determinadas condiciones manu militaris de lo que se pretendía del hidrocarburo. Era una definición de esa característica. Hoy cambió toda la historia, porque no solamente este acuerdo de las 10 provincias petrolíferas dan por en claro de lo que están pretendiendo en términos asociativos, cómo van a hacer para abrir la discusión respecto de el otorgamiento de las áreas, qué va a suceder con el tema de las áreas y cuánto plazo se va a dar en concesiones cuando estamos hablando de offshore, cuando estamos hablando de petróleo y gas convencionales, cuando estamos hablando de petróleo y gas shale, en cualquiera de esas condiciones que la ley anterior no lo contemplaba. ¿Cómo va a tener petróleo y gas no convencional si no sabía ni que existían? Con lo cual, toda una definición respecto de lo que se viene a futuro y las características y las formas para tomar el resguardo y el cuidado de los recursos naturales que son, conforme el 124 infine de la Constitución de 1994 reformada, de propiedad de las provincias petrolíferas. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. Creo que es la mejor forma que hemos encontrado, una ley que va a dar solución a buena parte de la problemática de la venta de un recurso natural en las mejores condiciones, buscando el autoabastecimiento, que para la Argentina es fundamental. Me recuerde la noche amiga me lo diga, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerde tu pensamiento me besará, y cuando al fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. Cada vez que me recuerde tu pensamiento me pesará, y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirá. AM750. 750. Más. Más voces. Voces. Más. Más aire. ¿Cómo sigue? ¿Qué será de los ya consagrados que hacen este programa, no? No golpeado, sino orzuelado. Sí. ¿Con quién estás? ¿No entra? Se acabó el vino, Jesús. Le dije, Jesús, se acabó el vino. ¿Vos no decís que hace milagros? Sí. Y yo era chiquita y les miraba el bulto. Tengo que... Hoy te lo admito. Y del de la fuente, de donde estaban los novios, de agua salió vino. ¿Quién es usted? Jesús de Nazaret. ¿Cómo trampear en el teléfono celular y que nadie te entere? Más aire. AM750. Escuchás, te prendés. Rápidamente, Cecilia Ferrando, vía Facebook, agradeciéndonos esta versión de Cada vez que me recuerdes, con la voz de Carlos Acuña y la orquesta de Mariano Mores. A veces abrimos los archivos olvidados y aparece uno de estos temas que hace rato que desaparecieron del dial, ¿no? Hace rato que desaparecieron de los medios de comunicación. Ahí estaba la voz de ese Carlos Acuña que supo ser Gardel en España, ¿eh? Y que fue una de las voces emblemáticas de la orquesta de Mariano Mores. Vamos con la tapa de Tiempo Argentino, que hoy a seis columnas dice más de 5.200 evacuados por el fuerte temporal. Hay 19 distritos de la provincia de Buenos Aires afectados por la lluvia y la sudestada de los últimos días. Las zonas más perjudicadas son La Matanza, Pilar y Tigre. En solo 3 días cayeron 145 milímetros de agua en el área metropolitana, un 35% más, un 35% más que el promedio histórico de todo noviembre. En Luján la situación es catastrófica. De esa manera Tiempo califica lo que sucede en la ciudad de Luján. Datos secundarios en la tapa de Tiempo Argentino: Soros pidió a la justicia inglesa que declare nulo el fallo de Griesa. Soros pidió a la justicia inglesa que declare nulo el fallo de Griesa. Solicitó que se liberen los pagos de deuda a Argentina bajo leyes europeas, los que están bloqueados por el juez de Nueva York. Un dato interesante que, insisto, es parte de la realidad que oscurece en la tapa, por ejemplo, del Cronista, de La Nación o de Clarín, que Soros es del palo cuando les conviene. Nosotros seguimos sabiendo que Soros es un enemigo íntimo, que hoy lo tenés demasiado cerca, sabemos de qué se trata, pero es cierto que cuando el tipo golpea las puertas de Griesa es un dato que juega a favor de la Argentina, simplemente porque el hombre compró bonos de megacanje y blindaje. Pero ahí lo tenés a Griesa, encriptado, encerradito en su despacho, como alguna vez dijimos, caminando hacia atrás, pero en ojotas, lentamente, desanudando el fallo inicial, ese que parecía tan duro, tan rígido, y que ya permitió más de una excepción para que el City pague ante la demanda de bonistas para no tener que bancarse él una demanda mayúscula. Scioli acusó a Massa de hacer política con el dolor. ¿Qué más? Policiales, conmoción por crimen de una promotora en Rosario, dice la tapa de Tiempo Argentino. Obama enfrenta hoy una elección legislativa clave. Allí hay un nido de republicanos que están a la derecha del partido, que en conjunción con los fondos buitre le están haciendo la vida imposible desde aquella fallida reforma del sistema de salud, cuando le bajaron la persiana al Estado una semana más o menos. Digo, ah, ¿sí que querés reformar esto? ¿Querés salud para todos? No, flaco. Esto no da para ese tipo de modificaciones que suenan a La Habana. No estamos para eso. Bueno, 5 horas, 49 minutos, 18 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires, ya sabés que va a llegar hoy la máxima a 23, buen tiempo, la cosa viene con sol y se va a prolongar por lo menos hasta el viernes. Mirá, el miércoles tenés una máxima de 25, ascenso el jueves a 27, ascenso el viernes a 29. Vamos, de la locura de la sudestada a la instalación casi del verano en las puertas del próximo fin de semana. Tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 82%, temperatura 10 grados, 8 décimas. El debate por la despenalización del aborto llega al Congreso. Comenzará este martes en la Comisión de Legislación Penal del Congreso Nacional. El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo fue presentado por organizaciones sociales con la firma de más de 60 legisladores. Simultáneamente, las organizaciones que impulsan la campaña convocan a una concentración frente al Congreso. El Senado debatirá en comisión la Ley Argentina Digital. Será a las 11 con la presencia del jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y del ministro de Planificación Federal, Julio Devido. Desde el oficialismo buscan que el Pleno del Cuerpo trate la iniciativa el 26 de noviembre. El proyecto impulsa declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información. Funcionarios y gremialistas realizarán un homenaje a Estela Maldonado. El ministro de Educación de la Nación, Alberto Scileoni, encabezará el acto en honor a la educadora y secretaria general de CETERA, fallecida el pasado 13 de octubre. También estarán presentes el secretario de Educación Nacional, Jaime Persic, el jefe de gabinete de asesores, Pablo Urquiza, y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Será en el Salón Leopoldo Marechal del Palacio Sarmiento. Pelota. El Real Madrid se enfrentará al Liverpool por la Champions League. El elenco de Carlo Ancelotti buscará la clasificación a los octavos de final del certamen. Será en el Santiago Bernabéu a partir de las 16:45. A la misma hora, el Atlético Madrid se enfrentará al Malmo y la Juventus se medirá ante Olympiacos. Humedad 82%, temperatura 10 grados, 8 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Vos sabés que tenemos esa buena costumbre, creo yo, de ir siempre al kilómetro cero de algunas historias para que vos puedas entender cuál es la causa de algunos títulos que te persiguen en las tapas de los diarios. Así que te voy a contar un cuentito que yo creo que ya sabés, pero es bueno refrescarlo. En la locura que se desata tras la renuncia de De la Rúa, viene la sucesión casi infinita de presidentes efímeros, tipos que duraban un ratito nada más en el sillón de Rivadavia. Y en eso cae don Rodríguez A. Rodríguez A, en su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa, tranquiliza a algunos y pone muy nerviosos a otros, diciendo que la convertibilidad goza de buena salud. En ese momento, el diario Clarín, que había tomado un loco endeudamiento en dólares, podríamos decir que estaba a punto de quebrar. Necesitaba una devaluación para poder dividir por dos, por tres, por cuatro, por lo que sea, su deuda y pacificarla. Si no, hoy no estaríamos hablando de Clarín. Entonces, en aquella tristemente célebre reunión de Chapad Malal, llegó Rodríguez A, se iba a encontrar con parte de su gabinete, con los gobernadores, y resulta que el hombre se encontró solo, le cortan la luz, le cortan todo tipo de servicios, lo asustan, le dicen, así que vos no querés devaluar. El tipo entiende el mensaje, se toma un avión, se va a su provincia y renuncia, recuerden ustedes, desde San Luis. Ni siquiera volvió a la capital. Ya estaba todo acordado para que el próximo sea el devaluador. Y ahí apareció don Eduardo Duhalde, que con el libreto de Clarín bajo el brazo, provocó lo que vos ya sabés. Un despiadado ajuste económico en la Argentina, que se tuvo que haber hecho de otra manera y mucho antes, y que se hizo de cuajo, al estilo menemista, cirugía mayor sin anestesia, y dividió por tres los ingresos en tu bolsillo.

para que firmara. Mañeto y su estilo, que es un estilo suicida, talibán, Osvaldo Papaleo, está llevando al Grupo Clarín a la catástrofe, al precipicio, con una estrategia errada, basado en los zócalos de TN y en plata. No se ganan los juicios así. Nosotros fuimos los padres de mi marido y su hermano a un lugar de del diario La Nación, que es un lugar muy amplio. Lidia Papaleo. Por la tarde, casi noche, y nos sentaron separadamente. O sea, el lugar era muy amplio, así que por un lado estaban mis suegros, mi cuñado, y yo estaba en otro lugar cerca de una mesa donde se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder, toda la violencia de decirme, usted es nadie para nosotros. Nosotros podemos avanzar como queremos. Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. Seis son. Seis. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? ¿Qué? ¿En el fondo? Sí, discúlpame. ¿No me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Vamos a la etapa de crónica. Maldita lluvia. Pasó el temporal. El drama sigue. En 3 días cayeron más de 120 milímetros. Hoy, 19 partidos bonaerenses afectados continúan con el drama y más de 5.000 evacuados. Muchas familias perdieron todo. La situación en Luján es grave por la crecida del río. Hoy se espera una mejora en el tiempo. Y observás esa postal tan fuerte de cualquier lugar del Gran Buenos Aires, en este caso es de Lomas de Zamora, donde los vecinos van retirando de sus casas lo que quedó de la inundación. Y adentro tenés el otro drama, el que, como te decía antes, generalmente no ves y que tiene que ver con haberlo perdido absolutamente todo, con empezar de nuevo. A veces cuando todavía tenés espacio en tu vida para revanchas, y en otros casos cuando ya no hay lugar para volver a empezar de nuevo, ¿no? Eso también siempre hay que tenerlo muy en cuenta para fijar prioridades. Informe especial. Ahora hay pólizas de seguros para carteras de dama, bicicletas y mascotas. Alguna vez te contamos, ¿no?, lo que ex policías señalan al respecto of the record, ¿no?, que la inseguridad es un gran negocio. Entre otras muchas cosas, la inseguridad es un gran negocio. Es algo así como una enfermedad que te inocula al mismo tiempo que después te viene a vender el remedio. Tenerlo muy en cuenta. La salud de la presidenta por una infección en el colon, Cristina, continúa internada. Tapa de crónica, Luli tenía razón. Redrado y Granata ya no se esconden. Y ahí están los dos, creo que fotografiados en Chile. Granata va de Logro Fabián y Arredrado, no se priva absolutamente de nada. River no podrá contar con Teo, Balanta, Sánchez y tampoco Bangioni. Perdió por el postergado ante Estudiantes y bueno, ¿qué va a hacer? La lluvia impidió que se jugara, la verdad que era absolutamente imposible. Y cuando vienen estos cálculos, que intentan sacar ventajita de situaciones, bueno, no nos convenía, ¿no? No se puede, no se puede, ¿qué va a hacer? No se podía jugar, no se podía jugar. Por suerte no hubo presiones ante el árbitro del partido para, bueno, mirá, juguemos igual. Cosas que en alguna que otra oportunidad ha pasado y se han jugado partidos que realmente era imposible de programar. El rojo iría a la justicia por dichos de Saja. Tiene que ver con el recordado Quilmes 1 Racing 0 y las presiones de la dirigencia de Avellaneda para perder ese partido clave. Diario Muy, triángulo, es el título principal. Mirá, esto es lo más importante de la Argentina y el resto del mundo. Es más importante que las inundaciones, es más importante que todo. Triángulo, linda pareja. Martín Redrado se mostró con Amalia Granata en Chile. Los nuevos novios pasaron un fin de semana romántico. Luli, última ex del economista, sospechaba de la relación. Un golazo de Jonás, le dieron el alta, recuperado de un cáncer testicular. Y la otra noticia es cómo te podés regodear en el dolor, porque el título es Soldado de Malvinas mató a un motochorro. En el cóctel, bueno, hay un montón de cosas que ni siquiera te tengo que explicar, ¿no? Pero después de haber padecido lo que padeció este hombre hoy, que debe andar por los 51, 52 años, encima tiene que ser el ejecutor de una muerte, no importa de quién, ¿no? Soldado de Malvinas mató a un motochorro. Detrás de ese título que te pinta una postal del barrio de Dock Sud, hay mucha tristeza, mucha tristeza. Todos son víctimas, todos, todos. El que recibió la bala, el que la disparó, todos son víctimas. Inundaciones, Scioli versus Massa. Pim, nada más. Eso es todo lo que el diario Muy le dedica a un drama terrible por el que están atravesando 19 distritos y todavía tenemos más de 5.000 evacuados. La verdad que esa construcción de la realidad paralela es terrible. Se juega a dos puntas. La derecha más poética lo hace en La Nación o en Clarín, y la derecha sin poesía, que la va de popular, te lo hace, por ejemplo, en el diario Muy. También el triángulo entre Redrado, Luli y Granata aparece en popular. Confirman romance de Granata y Redrado. Y cuando hablamos de triángulo no amoroso, sino escandaloso. Bueno, están las inundaciones en popular. Bajo el agua, el jefe de gabinete dijo que son 19 los municipios afectados. Ya suman 2 muertos y hay más de 5.000 evacuados. El fallecimiento de un joven en San Fernando, que se agregó al de Luján, 2 muertos tenemos en estas inundaciones, más el terrible temporal que no aflojó, hicieron que Capital y Conurbano vivieran otra dura jornada con anegamientos de calles y árboles caídos. River, Gallardo piensa cómo reemplazar a Sánchez, Mancuello renovó hasta el 2016 en el rojo, a Jonás le dieron el alta en tratamiento contra el cáncer, y el Tata quiere ver cómo se entiende Messi con Tevez, los títulos de esta mañana en popular. ¿Qué hay de todo lo que te planteábamos en el comienzo del programa de hoy sobre números económicos? Bueno, te leí Muy, nada. Te leí Crónica, nada. En popular aparece uno. Recaudación de octubre aumentó un 40% según la AFIP. Y ese según la AFIP, y por ahí te suena, qué sé yo, a manto de duda. ¿Cómo hacemos para dudar de esas cifras? Bueno, bajó un poco la discusión política en Uruguay, prácticamente podríamos decir que pensando en la segunda vuelta ya se piensa en el segundo mandato de Tabaré. La palabra del ministro del Interior uruguayo al respecto, bajando la temperatura después de la primera vuelta. La palabra de Eduardo Bonomi. La suma de votos del Partido Nacional y el Partido Colorado es inferior a los votos del Frente Amplio. Además, en la elección pasada, que también tuvimos balotaje, el Frente Amplio creció más de 4 puntos en la etapa final con votos que provenían de los partidos tradicionales. Así que no alcanzan. Yo creo que todos los analistas hoy prevén un triunfo del Frente Amplio, más allá que quien además de ser analista tenga simpatía partidaria, trata de mostrarlo de otra manera. Pero es muy difícil solamente con mantener la vocación que tuvo sin ganar votos de afuera frente a Amplio Pan a las próximas elecciones. Y además siempre se ha dado que en estos casos recibe nuevos votos. Yo estaba en Brasil cuando hicieron las elecciones primarias, estaba el sábado, estaba escuchando las encuestas de sábado, y las encuestas le daban empate técnico entre Marina Silva y Aécio Neves, y al otro día le sacó 13 puntos de ventaja. Entonces, yo creo que está muy difícil seguir lo que puede pasar en otro país, incluso en el país de uno, de acuerdo a las encuestas. Acá también las encuestas, y yo creo que formaron parte de la campaña. Entonces, no tengo elementos suficientes para analizar lo que pueda pasar en futuras elecciones, pero lo que está pasando no muestran cambios. No muestran cambios ni en el sur ni en un azul. Muestran una continuidad y veremos qué sucede en Argentina el año que viene. Seis horas, 11 minutos, 10:08 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires, la humedad actual bastante alta del 82%, sigue el viento del sudoeste a 7 kilómetros por hora, visibilidad óptima 10 kilómetros, la máxima prevista para hoy 23. A ver si te levantás con una sonrisa, un poco de historia del humor político argentino en Prohibido Amanecer. Le jour de mer, n'est-ce pas? No digas jour, Nancy, se escribe jour, como jour bus, pero se pronuncia jour, como jour rime. Humor político argentino. ¿El dolape? De lado, como el mingo, que en francés viene a ser dimanche, porque el domingo se mange los raviol acá y en Francia. Ay, más despacio, profesor, porque no le entiendo nada. ¿De qué nos reímos? Es que justamente esa es la característica del idioma francés, que no se entiende nada. De lo que más nos duele. Regresemos a la irrepetible Nini. Pues por no gastar en masajes y la plancha durmiendo debajo del colchón. Sin grandes mensajes políticos directos, muchísimas de sus creaciones documentaron a distintos arquetipos de nuestra sociedad. Y desde ese lugar, la artista armó el retrato con mucha precisión de mujeres chismosas, materialistas, humildes, mentirosas, torpes o vanidosas. Mónica Bedoya Güello de los Picos Pardos Unzué Trostón era una aristocrática de Barrio Norte que desde la radio sumó nuevos códigos como Podeme o Tarúpido y expresaba fonemas como Depre y Porzu. Hello, Mónica Bedoya. Garango, no te comas el resto. Bedoya, huello de picos pardos en su trastorno. Yo por abreviar, perdón. Mónica Bedoya, como si fuera una chufa cualquiera. Bueno, ya veo que está en uno de esos días de un gris tan tupido. Que soy la negra llevada al chaleco. Mónica, y me veo tan horrenda. No diga eso. Pero mira vos qué cara. Cada día me parezco más a mi foto de la cédula de identidad. Qué exagerada, perdón. Fíjate, los ojos dos pasas de uva, la nariz una toronja, el cutis de chirimorra. Y el conjunto un tutti frutti. Tarúpido. Ay, ando tan caiducha. ¿Por qué no hace ejercicio, Moni? ¿Eso lo levantaría? ¿Practica algún deporte usted? Por supuesto, la canasta. Ayer justamente estuve en lo de Camembert. Me tocó de pareja Ronco Lloveras, que jugando es la muerte lenta, porque se te pone a meditar que ni el pensador de Rodin. Sí, hay que esperarlo más que un préstamo del banco hipotecario, ¿no? Menos mal que Cacho Cayorde cubría la espera con sus chimentos, porque en eso está más al día que Radio Colonia. Oye, Cacho Cayorde informándose una portera, realmente. Fíjate que por lo alto y lo charlatán le dicen alto parlante, ¿no te parece que ya? Genialazo. Pero cuente, Moni, ¿qué le chimentaba? Sabrás que la de San Borombón dio un concierto al que asistió la crème de la crème. Ah, sí, ya lo contaron, que cantó. y que no acertó una nota. Y eso que la acompañó Pjanovich, que es un canchero. Pero con esa bestia perdió la cancha y le dijo: señora, toco las teclas blancas, toco las negras, pero usted me canta en los espacios. ¿Y se atrevió a largarle eso? ¿Eh? Sí, por no largarle el piano, sí, porque cantó como la pareja esta que cantó recién. Sí. Cada uno por su lado. Sí, claro. Y lo que le soltó el embajador cuando al terminar ella le preguntó... ¿Qué le había parecido su voz? Muy versallesco, le dice: señora, cantar es humano, perdonar es divino. ¿Te parece brutal? ¡Brutalazo! Y a pesar de eso, ¿sigue empeñada en ladrar? Vos lo has dicho, porque es la voz llevada al alarido. Pero está pilladísima. Dice que puede hacer cualquier cosa con sus cuerdas vocales. ¿Por qué no se ahorcará con ellas? Y que si se dedicara al teatro, cultivaría la ópera, cultivaría las cebollas, los zapallos y los repollos. Se tiraría al público, claro. Y vos verás, en el próximo beneficio típico, nos va a dar Lala. Ah, cierto que están preparando otro beneficio. Sí, fíjate lo que le pasó a Merchula con el viejo Murarrón, que es la tacañería llevada a la roña. Ah, ya sé. A que no quiso comprar entradas. Parate, le dice Merchula, las primeras filas cuestan 500 pesos, las últimas 300 y los programas 50. ¿Y él? Me sentaré en los programas. Se te entera con la plata que tiene, ¿eh? Pero si en vacas tiene millones, y en novillos y vaquirronas, trillones. Y anda con las suelas de los zapatos tan gastadas que si pisa una moneda, te puede decir si es cara o cruz. ¡Qué miserable! ¡For what? ¡Tell me for what! ¿Cómo? Se va en 1981, ¿pero por qué? Humor político argentino. Ah, ya había terminado. Eso quiere decir que pronto va a elegir presidente nuevo, ¿no? ¿De qué nos reímos? A nosotros no. A lo van a elegir la... ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, ya hay mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, duración asegurada, señor, sí. De lo que más nos duele. Curiosidades mundiales. ¿Vos sabías que... India es un país tan exótico que las personas están habilitadas legalmente a casarse con un perro? ¿Lo sabías? No solo eso, los pijamas se aceptan como prendas de vestir durante el día y hasta está muy bien visto usarlos. No solo eso, en la India existe una carta de derechos para las vacas, matrimonio de perros, festival de Cannes. India, India, India. Curiosidades mundiales en 750. Título principal en la tapa de página 12, la batalla naval, el temporal que sacudió la capital y el conurbano dejó 2 muertos, más de 5.000 evacuados y una dura polémica entre Scioli y Massa sobre la incidencia en las inundaciones. Esto tiene que ver con la incidencia de la construcción descontrolada de barrios privados en los municipios, básicamente de la zona norte, que termina afectando a toda la población. Y ves una foto realmente increíble del viejo Museo de Arte de Tigre, o del nuevo Museo de Arte, que era el viejo Hotel Tigre, el viejo Tigre Hotel, que tiene que ver con la Belle Époque, ¿no? Esa construcción de la década del 20, que hablaba de ese casino en el medio de la nada, porque llegar en ese momento a Tigre era acceder a lo inaccesible. Bueno, ahí tenés un hermoso hoy Museo de Arte, en esa arquitectura única, y que el agua besó realmente su puerta, ¿eh? Es increíble, hacía muchísimo que no se veía una imagen de esta naturaleza en el Tigre, que generalmente lo que tienen negado son todos sus, gran parte de su territorio continental, la problemática que siempre tiene su territorio insular, pero realmente yo no recuerdo una foto del viejo Tigre Hotel con el agua golpeando sus puertas, y sin embargo es parte del paisaje que han ofrecido las inundaciones en las últimas horas. Clarín, título principal, el temporal dejó más de 5.000 evacuados y ya hay pelea política. La campaña se metió en el drama de la inundación. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con el gobernador y con el ex intendente de Tigre. Compacto con opiniones, Scioli, Massa, Aníbal Fernández. No, que están precisamente rodeando, y nosotros queremos nivelar de abajo para arriba, queremos que el que está abajo cada vez esté mejor, queremos estar al lado, por eso los programas habitacionales, como hemos entregado el último sábado, allí hemos visto los complejos de vivienda procrear, por eso todo tiene que tener un equilibrio. Ya hemos hecho referencia en distintas oportunidades, cuando se da una desigualdad tan grande de que hay prácticamente cobertura de un 50% del territorio solamente de barrios cerrados, esto, bueno, va en detrimento del resto de la población. Lo primero que quiero es decirle que en Valentín Alsina, que están con el agua hasta las rodillas, no hay barrios cerrados. En La Ferrer o en Virrey del Pino, que están con el agua en algún caso hasta la cintura, no hay barrios cerrados. No hay barrios cerrados en Azul, no hay barrios cerrados en Pringles. Y sin embargo hay inundación, de manera tal que me parece que eso es buscar culpables y no soluciones, y lo que tenemos es que buscar soluciones. Y por otro lado, recordar que la normativa provincial lo que establece es que cada urbanización especial la firma por decreto del gobierno de la provincia, de manera tal que en todo caso se debiera revisar la actuación de los funcionarios provinciales en estas autorizaciones, sobre todo teniendo en cuenta que está el tema hidráulica y el tema autoridad del agua, que también son provinciales y que son aquellos que autorizan este tipo de urbanizaciones. Cualquier expresión de Massa siempre es una posición absolutamente carroñera, saca ventaja de cualquier cosita, de un muerto, de un dolorido, de un lastimado, de cualquier cosa le saca ventaja, con lo cual me tiene sin cuidado su análisis. Si yo tengo que evaluar en términos de lo que yo veo en la provincia de Buenos Aires, creo que se ha hecho muchísimo, muchísimo por resolver el tema. Seguramente hay cosas por hacer, y como decía Florentino Meguino, los trabajos para las inundaciones se hacen con la seca, no se hacen con la inundación. Con lo cual habría que seguir pensando, usando ese criterio y pensar con mucho más interés cuáles son los lugares o los ámbitos donde hay que tomar visiones cuando suceden cosas de esta característica. Para sacar la ventaja a este tipo de cosas mientras la gente está padeciendo el agua dentro de la casa es inmoral, eso, o sea, no resiste ningún análisis. Durante mucho tiempo y en virtud de distintos problemas que sufrió la presidenta de la Nación, problemas de salud, también se especuló cómo se hace a través de las inundaciones para sacar cierto rédito político. Se sembraron muchas dudas, hasta libros se hicieron, se ha escuchado cada cosa. Han aparecido enfermedades nuevas, y si no, preguntarle a Nelson Castro, ¿no? Lo cierto es que Cristina seguirá internada por su infección. No hay demasiados fantasmas hoy en los medios de comunicación. Se dio el parte médico en la tarde de ayer, que uno podría decir llegó un poco tarde porque hubo mucho silencio o un silencio muy prolongado durante toda la jornada. La unidad médica de presidencia anunció que su cuadro es estable, el diagnóstico más probable habla de infección en el colon y está recibiendo antibióticos por vía endovenosa. Parte médico de la presidenta de la Nación. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada. Se encuentra en el sanatorio Otamendi a raíz de un cuadro febril infeccioso. Así lo confirmó el equipo de la unidad médica presidencial. El comunicado informa que el objetivo de dejar internada a la mandataria nacional es para que sea sometida a estudios y a un tratamiento para combatir la afección. La presidenta cursa el primer día de internación en el sanatorio Otamendi por un cuadro febril infeccioso con bacteriemia, según informó la unidad médica presidencial en un nuevo parte médico. En las primeras 24 horas tenemos un cuadro de febril. Cuando agrega infeccioso el parte oficial, quiere decir que tienen suficiente evidencia para pensar que es un germen, puede ser una bacteria, puede ser un virus. Cuando hoy se agrega un factor más, un elemento más, que es sigmoiditis, está hablando que el origen presunto de la infección es en el colon sigmoideo. La sigmoiditis generalmente da infección e inflamación del colon sigmoideo izquierdo, y esto puede dar por infección, puede haber divertículos o no, todavía eso no lo sabemos, eso puede pasar a la sangre y eso generar bacterias en sangre. A raíz de esta situación, se suspendió el encuentro que tenía previsto para mañana con su par de Chile, Michelle Bachelet, en el que se iba a realizar una videoconferencia con el Papa Francisco y se informó que se reprogramará con nueva fecha durante este mes de noviembre. 6:24 en todo el país. Tenemos una temperatura, estamos actualizando el pronóstico del tiempo y también la actual, 10.2 ahora. Bueno, bajó un poquitito, estábamos en 18, rozando los 11, 10.2, la humedad del 83%, un poquitito más alta que hace una hora, la visibilidad óptima, viento del sudeste sigue a 7 kilómetros por hora. El pronóstico del tiempo sigue hablando de 22 como máxima y también te está proponiendo aumento de temperatura a partir del día de mañana. El miércoles cierra con 24, el jueves con 26, el viernes con 28. ¿Qué dice la tapa de La Nación? Griesa abre la puerta a más bonistas en el juicio por la deuda. La noticia, dos puntos, hoy no va a llover. La presidenta deberá seguir internada, vota Estados Unidos y Obama podría perder el Congreso. Vota Estados Unidos y aparece casi el deseo de La Nación. Obama podría perder el Congreso. No deja de ser una expresión de deseo. Efecto brecha, todos los que pueden evitar liquidar dólares al cambio oficial. Mirá qué novedad, La Nación. Si vos te podés meter en una cueva y sin ningún tipo de conciencia social, podés vender casi a 5 mangos más de lo que te paga el Banco Nación, es una obviedad que hay un efecto brecha que sobrevive desde que el dólar pegó la estampida en su versión blue o ilegal. Pero tirarlo hoy, cuando el blue bajó otra vez, cuando registra una baja considerable desde la llegada de Vanoli, una baja que superó ya el 12%, y bueno, es volver a tapar el sol con un dedo. Realmente es eso. Efecto brecha, todos los que pueden evitar liquidar dólares al cambio oficial, lo hacen. Y sí, mirá qué novedad. Bueno, vamos a volver a un tema que arrancamos en el día de ayer, que lo vamos a tener en capítulos durante toda esta semana, y que es el drama de casi 3 millones de personas, madres que buscan a sus hijos, hijos que buscan a sus padres, víctimas todos del tráfico de bebés en la República Argentina, de la compra-venta de niños. De la compra-venta de niños. Ayer escuchábamos el testimonio de Estela Maris, una madre que en el año 95 vivió la siguiente experiencia. Nace su hijo, le dicen que nació muerto, ella está absolutamente convencida que no, judicializa el tema, y cuando puede exhumarse el cuerpito de ese niño que le habían entregado como propio, se hace el ADN y resulta que ese no era su hijo. Y desde ahí en adelante, la búsqueda. Por supuesto que los más son los casos de hijos que buscan a sus padres. Adultos que en determinado momento se toparon con la noticia y entonces arrancan su búsqueda. ¿Qué presentaron? A través de Margarita Stolbizer en el Congreso de la Nación, un proyecto destinado a que se conforme un Banco Nacional de Datos Genéticos paralelo al del Durán, ahí donde se cruzan los datos de las víctimas del terrorismo de Estado, de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, para recuperar nietos. Bueno, en este caso, ellos lo que pretenden es cruzarse los niños que buscan, ya adultos, y los padres que también buscan. Silvina Sotelo es una de las grandes militantes de esta historia y es una hija que está buscando su pasado. Te va a contar su historia y fíjate cuántos puntos de coincidencia existen con la historia que Marta Peloni contó de el hermano de Wiener, ginecólogo él, hombre que está al frente de una clínica privada y que habría acompañado el parto de una mujer que tuvo mellizos y que después fue tildada de loca. Se lo arrancaron y esos mellizos formaron parte del tráfico. Los diarios no hablan absolutamente nada de esta historia. Pero fíjate, lo que le pasó a Silvina Sotelo es muy parecido. Yo fui apropiada entre mediados del 67 y principios del 68, más o menos es lo que pude reconstruir de la historia.

Está bien, era la historia que le habían contado sus padres, que a su vez se la habían contado sus abuelos, y venía de familia. Y un día sintieron la necesidad de ir y buscar y encontraron. Y bueno, y esos bisabuelos no los conoció con vida, pero eran sus bisabuelos, era su familia. Y bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, hay una familia que está, que aunque no sepamos cómo se llama, de dónde viene y toda la historia, pero sabemos que está, porque es parte de nuestra sangre. Y eso, la sangre tira y tira mucho. Presidentes de la Cámara de Diputados. Música de cámara en AM750. Juan Carlos Pugliese. Fue un abogado, economista y político argentino de la Unión Cívica Radical que se desempeñó como diputado, senador y ministro de Economía y del Interior. Elegido senador provincial en 1955, diputado nacional en 1963 y 1989 y senador nacional en 1973. Es autor de la famosa frase: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Presidente de la Cámara entre 1983 y 1989. Algunas leyes: ley de divorcio, ley de obediencia debida, ley de punto final, ley de patria potestad compartida, ley número 23.512, traslado de capital a Viedma. Presidentes de Cámara: Juan Carlos Pugliese, UCR. En las últimas horas habló el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, y de alguna manera puso el pie en el acelerador, hablando de la necesidad de contar con candidatos lo antes posible, por lo menos saber quiénes serán dos de los que van a pelear en las PASO por representar al Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales 2015. Y yo creo que con mucho del espíritu de lo que planteó Tayana en el acto de Ferro, el diputado provincial, el Chino Navarro, Fernando Chino Navarro, planteó la necesidad de: vamos a discutir primero para qué y después hablemos de quiénes. Vamos a discutir primero qué es lo que queremos hacer, vamos a debatir proyectos. Y digo en función del espíritu de Ferro, porque Tayana en algún momento de su mensaje, por encima de hacer la propuesta personal, planteó la necesidad de discutir el proyecto. Y dijo: solamente me sumo como un nombre y nosotros nos sumamos como un sector que viene a proponer. Nos sentamos en la mesa, agregamos una silla a esta discusión. Chino Navarro, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, esto es más o menos así como lo planteábamos. Es parecido. Nosotros lo que consideramos, en un momento complejo, de sobre todo el área metropolitana, donde esta tormenta sin precedente nos pone de cara a todo lo que falta, sí, más allá del debate mezquino muchas veces para echarse culpas y salvar responsabilidades, hay una realidad que son miles de personas con agua y con cuestiones sin resolver, y eso es el compromiso de seguir haciendo, porque se ha mejorado mucho, pero falta mucho más. Y en ese marco, hablar de candidaturas sin propuestas, aunque no sea la intención, es casi ofensivo. Uh-huh. Porque ser precandidato es fácil, tratar de medir las encuestas es más complejo, pero no es imposible, no es difícil. Sí. Es más, uno observa en el Frente para la Victoria varios candidatos, hay dos candidatos que tienen más consenso hoy en la encuesta, que son Scioli y Randazzo, y después un pelotón, donde Uribarri, Tayana, Julián Domínguez, Rossi, etcétera. Pero que lo que nos parece que la sociedad, el pueblo exige, además cuando uno hace política en función de transformar la realidad, también debe exigir y considerar como imprescindible debatir para qué. Uh-huh. Cuando decimos lo que falta, bueno, ¿por qué no le ponemos nombre y apellido a lo que falta? ¿Por qué no precisamos? Y ese es el debate que me parece que nos debe encauzar a quienes acompañamos a Néstor y hoy a Cristina en esta difícil tarea que realiza la presidenta hoy frente a los fondos buitres, que son poderes realmente de un poder que nunca se dio una pelea tan franca y tan abierta entre un gobierno nacional y un poder financiero en el marco de la democracia con estas características, sí. Me parece que merecemos y además exigimos debatir y discutir. Es lo que hacemos a aquellos que apoyamos a Jorge Tayana. Tenemos profundo respeto por todas las candidaturas, pero nos parece importante buscar consensos, políticas de unidad, marcos de acuerdo sobre cuestiones concretas, no sobre ser competitivo o terminar negociando alguna candidatura en el marco de una coyuntura meramente electoral. Uh-huh. El movimiento Evita y todos los grupos sociales, políticos, que conforman desde lo territorial, porque el movimiento Evita ahí tiene una base de sustentabilidad muy, muy fuerte, que es su presencia en el territorio, sueña con el armado de un equipo que se haga cargo del liderazgo que va a dejar Cristina en el 2015, o entiende que cualquiera de estas candidaturas en particular se podrá quedar con ese liderazgo. El movimiento Evita tiene una característica que esa presencia territorial hace que cuando, por ejemplo, ocurre un flagelo como el de los últimos días, sí. Nosotros no tenemos que ir al barrio a ayudar a los vecinos, porque nuestros compañeros son los vecinos que están inundados. Exactamente. Con lo cual más compleja nuestra relación con lo que falta, porque me comentaba un compañero anteayer que en Santa Catalina y Nueva Esperanza y en el fondo de Lomas de Zamora, donde todavía faltan las obras necesarias y había mucha agua, había familias que decían: somos el movimiento Evita, somos el movimiento Evita, contentos, con el agua a la cintura porque habían ido compañeros, y después lloraban juntos por todo lo que habían perdido. Esa contradicción dolorosa nos obliga a pensar en términos de necesariamente construir un equipo, construir un colectivo. El liderazgo de Cristina, como en su momento el de Néstor, son irreemplazables. Y yo creo que Cristina, en cualquier lugar que esté, va a ejercer su impronta, su liderazgo y su influencia estratégica. Sí. Lo que es necesario, y está demostrado, que no alcanza con una persona o con dos para reemplazar a Néstor en su momento, hoy a Cristina, para poder llevar adelante la gestión política, la tarea de organización, la tarea de poner al Estado al servicio de los sectores populares, cosa que a veces hemos enunciado y después cuesta hacer, y cuesta hacer porque tenemos un Estado más neoliberal que un Estado al servicio de las mayorías. Ayer cuando uno escuchaba las aclaraciones de Massa por qué se construyeron tantos barrios cerrados, donde toda la clase política tenemos desde el lugar que nos tocó alguna cuota de responsabilidad, queda claro que esa clase política pre-2003 estaba subordinada a los intereses de las minorías. No le importaba soluciones para las mayorías. Algunos lo harían de buena fe y otros porque serían socios. Lo concreto es que los resultados están a la vista. 50 años de destrucción no se resuelven en 10 años de crecimiento y de equidad. No alcanzan todas las obras de infraestructura que se hicieron para resolver lo que se destruyó y no se hizo al medio siglo. Y eso después se paga. Más allá que también hay que reconocer que lo que pasó fue sin precedente, la cantidad de agua que cayó, la sudestada, pero eso no nos puede conformar. Y esto tiene que ver con la política, y la política tiene que ser resolver problemas, poner la cara, afrontar las responsabilidades y también discutir lo que falta. Y si no sabemos, decir que no sabemos y buscar a los que saben para, junto con la comunidad, con el pueblo, transitar ese camino de construir lo nuevo. A diferencia de Evita, uno observa que hay por ahí muchos otros precandidatos sin territorio, por ahí con mayor presencia mediática. Algunos pueden exponer gestión, otros no. En ese contexto, vos qué escuchás del resto? El resto también quiere formar un equipo, el resto también quiere participar de la discusión, el resto se corta solo. ¿Cómo es el contexto? Yo valoro a todos los compañeros que son candidatos del Frente. Sí. Primero que llegamos hasta este momento, del 2003, con idas y vueltas, con victorias y derrotas, con avances y retrocesos. Y para mí cualquier compañero del Frente, aún el que tenga más diferencia, es mejor que cualquier persona que está fuera del Frente, no porque yo sea sectario, excluyente o descalifique a priori, sino porque marca un compromiso y una convicción. Claro. Lo que no significa que no tengamos las puertas abiertas para recibir a todo aquel compañero, compañera, persona que quiera venir, cualquiera sea su procedencia, salvo que esté ligado a cuestiones, qué sé yo, el narcotráfico, la dictadura, etcétera, mientras acepte la línea política que hoy expresa la presidenta. Bien. Lo que sí creo que esa lucha, ese esa pelea que todos dieron desde su lugar y con sus características, si en el marco electoral no le adosamos volumen, densidad, proyectos, pensar en el que nos va a votar, no cómo nos va a votar y que nos vote y después vemos, que a veces ocurre porque los encargados de campaña, de marketing, es más importante que vos convenzas a una persona, no importa cómo, que sumarla a un proyecto que realmente tenga encarnadura en función de las soluciones que faltan. Sí. Nos puede ganar el liberal que todos tenemos desde los 90 en adelante, digamos, todos nacemos con un liberal, pero los 90 lo potenciaron, le dieron una entidad y una densidad que muchas veces el sálvese quien pueda o primero yo se antepone a cualquier propuesta, idea, solución o acción colectiva. Sí. Entonces es necesario, a mí no me preocupa que haya un candidato que tenga o no territorio, que mida más o mida menos, y por supuesto valoro a aquel que tiene territorio, porque creo que todos somos necesarios. Pero en ese todos somos necesarios, lo que nos va a dar cohesión es un proyecto comprometido. ¿Qué hacemos con los pibes que no trabajan ni estudian? ¿Qué hacemos con los 2 millones de familias que aún no tienen vivienda? ¿Qué hacemos con los 34% de trabajadores informales? ¿Cómo recomponemos la pequeña y mediana industria nacional para no tener que depender y gastar miles de millones de dólares importando para poder producir? ¿Qué hacemos para tener fuerzas de seguridad que estén encuadradas en el marco democrático y se subordinen a la política y a los derechos humanos? Cuando digo política, digo a los intereses de la mayoría, que no anden persiguiendo pibes porque tienen una gorra o son morochos. Sí. Bueno, esas son las cosas que faltan, y las podemos plantear, porque Néstor y Cristina hicieron muchísimas cosas. Si no, estaríamos discutiendo la bolsa de comida, el subsidio y no el trabajo, y la administración de la crisis, como ocurría años atrás. Uno hoy no pretende administrar la crisis, quiere resolverla en un marco internacional y regional económicamente complejo. Sí, señor. Bueno, Chino, un gusto enorme, como siempre, hablar con vos, porque tiene mucho valor agregado tu palabra a la hora de ensanchar los límites del debate, que a veces parece tan angostito y no nos damos tiempo para charlar de lo que hay que hablar, porque realmente me parece que a veces nos quedamos con mucho fuego de artificio y no vamos a lo profundo de estas cuestiones. Así que el gusto de siempre de hablar con vos en esto de ensanchar los límites del debate. Bueno, muchísimas gracias. Era Fernando Chino Navarro, diputado provincial del Frente para la Victoria, hombre de la provincia de Buenos Aires, saliendo un poco al cruce de las declaraciones del gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, que pidió ya, candidato ya, y desde algunos sectores, Julián Domínguez, también coincidiendo con el Chino Navarro, salieron a decir, tranquilo, vamos a discutir primero el proyecto y después hablamos de apellidos. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 50 minutos, humedad 82%, temperatura 10 grados, una décima. La Argentina negocia nuevos swaps con Rusia y Francia. Así lo reveló el titular del Banco Central, Alejandro Vannoli, quien indicó que el objetivo es tener un mayor margen de financiamiento, tanto de operaciones financieras como comerciales. En este sentido, el funcionario afirmó que el país está abierto a firmar distintos tipos de acuerdos con naciones que quieran aumentar su grado de acercamiento estratégico con la Argentina. Además, Vannoli destacó el intercambio de divisas con China, que se hizo efectivo la semana pasada y que sumó un equivalente de 800 millones de dólares a las reservas monetarias. Los salarios registraron un incremento de 34,5% en septiembre. La cifra fue informada por el INDEC y es en relación a igual mes de 2013. En lo que va del año aumentaron un 32%, mientras que respecto a agosto la suba fue del 4,67%. Además, entre agosto y septiembre el alza fue del 2,46% en el sector privado registrado, de 0,86% en los no registrados y del 0,6% para los trabajadores públicos. Desde el radicalismo cordobés rechazaron un acuerdo con el PRO. Es a raíz de que el diputado Oscar Aguad y el intendente de Córdoba Capital, Ramón Mestre, ambos miembros de la UCR, plantearan una alianza con el macrismo de cara a 2015. Por su parte, dirigentes de la Juventud Radical de la provincia manifestaron su rechazo a esta iniciativa. Además, pidieron respeto por los principios y la doctrina del partido en contraste con el pensamiento del macrismo. Patria grande. En México emitieron una alerta por el huracán Vance. Desde el Servicio Meteorológico del país señalaron que el fenómeno se desplaza sobre el Pacífico hacia el estado de Sinaloa, en el noreste mexicano. Esta formación presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215. Pelota. Gerardo Martino advirtió que tiene que ver cómo se lleva Messi con Tevez. Luego de que convocara al Apache, el técnico de la selección señaló que debe evaluar si puede funcionar con el rosarino de la misma manera que lo hacen Higuaín y Agüero. Por otra parte, Martino se refirió al bajón futbolístico que atraviesa la pulga y aseguró que el jugador está preocupado por encontrar su mejor versión y que eso le hace mala sangre. Humedad 82%, temperatura 10 grados, una décima. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. Vamos con los datos que hay que saber a esta altura del partido si estás armando tu día. Tren Belgrano Sur, ramal Marinos, limitado entre la estación Buenos Aires y Tapiales por protestas en Villegas. Subtes funcionando con normalidad. A partir de las 7 se espera manifestación de trabajadores de Felfort en Gascón y Díaz Vélez. Choque en Rivadavia al 10.400 entre dos autos. Trabajan policía y el SAME en esta zona. Y demoras en Panamericana, kilómetro 28, sentido capital, por un auto que volcó. 6 horas 55 minutos, te cuento la temperatura. Poco más de 10 grados, bajó casi un grado con relación al registro de hace 60 minutos. Para hoy, 22 de máxima, para hoy, sol. La humedad, la actual, está superando el 80%, viento del sudeste a 7 kilómetros por hora, visibilidad óptima. ¿Qué va a pasar mañana? 24, el jueves 26, el viernes 28. El puente con la patria transpirada será una poesía de Armando Tejada Gómez, la voz de Rally Barrio Nuevo, Triunfo Agrario. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Os duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. Estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semillas sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay